cuando te pones la pollera colga, porque te hace más flaquita y te queda una cinturita. En cambio a mí no me gusta cuando usas la negrita, porque te hace más gordita y se te marca la colita. Los hombres cuando te miran empiezan todo a silbar, se ponen medio loquitos y no paran de gritar. Se le marca la colita, esa mujer va a matar. Aplaudan muchachos, aplaudan, que no pare de bailar. A matar. Que mueva la colita, que mueva la colita, que mueva la colita. Con la pollera justa. ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Sí, sí! Me gusta cuando te pones la pollera colorada, porque te hace más flaquita y te queda una pinturita. En cambio a mí no me gusta cuando usas la negrita, porque te hace más gordita y se te marca la colita. Los hombres cuando te miran empiezan a vacilar, se ponen medio loquitos y no paran de gritar. Se le marca la colita, esa mujer va a matar. Aplaudan muchachos, aplaudan, que no pare de bailar. Esa mujer va a matar. Que mueva la colita, que mueva la colita.